y estar tan solo. Es mi ilusión verte pronto. Tú eres mi primer amor. Qué triste es pasar así, vivir sufriendo. Estoy perdido, estoy llorando. ¿Cuándo volverá ese amor que me dejó? Estoy perdido, estoy llorando. ¿Cuándo volverá ese amor que me dejó? Estoy perdido.